Radio Ubrique. Deportes. Ya nos metemos de lleno en este tramo final de la tarde, lo hacemos con tiempo de deportes, un tiempo de deportes que vuelve hoy, después de unas semanas en las que las navidades pues han marcado ese parón, ya no solo de tiempo de deportes, sino de la mayoría de las competiciones. Sí es cierto, y ahora comentamos un poco lo que está por venir en este inicio de año, pero digo que sí que es cierto que se nos quedaba un tema en el tintero, básicamente porque se producía mientras que no teníamos este tiempo de deportes. A través de nuestras redes sociales, nuestros servicios informativos, hemos dado buena cuenta de ese título del Club Senderismo Tres Caminos, y es que el pasado 14 de diciembre se proclamaba por séptima vez en su historia campeón de la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia, logrando además las seis últimas de manera consecutiva. La última prueba, celebrada en Almocita, en Almería, dejaba otro pleno de victorias del club ubriqueño, que no ha fallado en ninguna de las 11 pruebas de la que ha constado esta copa a lo largo y ancho de todo el territorio andaluz, con dos pruebas en las provincias de Cádiz, Granada y Málaga, y una en Jaén, Córdoba, Huelva, Sevilla y Almería. Se trata de travesías de resistencia que oscilan entre los 49 y los 60 kilómetros de distancia, a los que hay que añadir evidentemente los diferentes desniveles con los que cuenta cada uno, así como las inclemencias meteorológicas a las que se tienen que enfrentar en muchas de ellas. De todo ello y de mucho más vamos a hablar en los próximos minutos. Lo vamos a hacer con su presidente, con Manolo Díaz, que es quien nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues terminaba el 2004 y lo hacía igual que había ocurrido en los últimos años. Manolo, esto quiere decir que son ya más de 60 citas en las que el Club Senderismo Tres Caminos no falla. Pues sí, nos quedaron a esa última prueba, como tú bien has dicho, la de Almocita en Almería, y allí nos desplazamos el equipo y con el pellizquito ese de que es de las pruebas que menos se disfruta esta última, ¿sabes? Porque tienes el campeonato en la mano y con un chasquido de dedo se te puede ir. Entonces vas un poco más coaccionado porque has estado toda la temporada, ¿no? Todo el campeonato ahí arriba y se te puede ir en nada, ¿sabes? O cualquier lesión o algo. Y es que quizás de las pruebas que menos se disfruta porque va uno siempre con el estómago encogido, como te digo. Pero bueno, nos acompañó la suerte. Como siempre digo, los compañeros no fallaron y tuvimos la suerte de proclamarnos nuevamente campeones de Andalucía allí en Almería. Uh-huh. Quizás por eso de que cada año el récord cada año supone un récord absoluto de travesías consecutivas sin fallar. Yo he dicho más de 60, Manolo, no sé exactamente si tú tienes el dato. Pues mira, si consecutivamente ya llevamos seis campeonatos andaluces, llevamos ya desde el 2015 participando, entonces sí. Quitando los dos años de pandemia que no pudimos participar, pues bueno, todos los demás menos, excepto uno, ya llevamos seis de forma consecutiva, uh-huh. Pues entre 6 y 11 pruebas han sido 61 pruebas en las que el equipo ha estado manteniéndose en lo más alto de la clasificación y, como tú bien has dicho, proclamándonos campeones de Andalucía seis veces. Ya llevamos siete campeonatos, seis de ellas consecutivas. Quizás por eso, Manolo, porque cada vez supone una más, ¿no? Un récord consecutivo más, tiene más valor esta que las otras. El valor no sé, nosotros ya no lo hemos planteado, que al principio sí, bueno, ibas con la ilusión de ganar el campeonato, ahora mismo ya vamos a disfrutar, vamos a andar, a mantener conversaciones con los compañeros de otros clubes, de otras provincias de por ahí, vamos a intentarlo disfrutar y nuestro objetivo en principio no es ser campeones ni nada, ya. ¿Qué pasa? Que conforme se van dando las circunstancias, se van dando las pruebas y vamos manteniéndonos al principio, en primeros clasificados, pues bueno, ya eso te alienta, ¿no? Y ya te condiciona a decir, bueno, oye, si ya nos falta tanto, ¿por qué no seguimos? ¿Por qué ya no vamos a mantener este ritmo del campeonato? Y bueno, y la presión se hace al final, como he dicho antes, la presión se hace un poquito mayor en las últimas pruebas, ¿no? pero en principio ya, después de tantos años no participando ni a alto nivel aquí en el Campeonato de Andalucía, ya no nos tomamos ni como un reto ni nada, sino ya lo que vaya surgiendo, Rubén. Vamos y lo que vaya surgiendo. Sí, pero el día que se... No que se falle, pero el día que no se pueda conseguir, ¿qué? Pues el día que no se pueda conseguir lo tenemos asimilado, que esto no va a durar siempre. Es que... imagínate que han sido... este año han sido 77 clubes de toda Andalucía los que han participado. Pues nosotros podemos hacer uno de los 77 en vez de estar arriba. Es que somos conscientes de que fuera del campeonato se han quedado equipos muy importantes, como el grupo del 17, como Adán Sumaque, se han quedado equipos que no han podido conseguir, que siempre están arriba. Entonces, somos conscientes de que un año vamos a participar y cualquier lesión o cualquier motivo, cualquier cosa, nos va a dejar fuera del campeonato. Pero eso lo tenemos asimilado, que somos conscientes de que va a pasar. Uh-huh. Y lo sabemos de que va a pasar, porque no podemos mantener este nivel y durante muchos años ya, ¿sabes? Entonces, pero bueno, lo que vaya viniendo lo tenemos que ir aceptando. Uh-huh. Este año compartís campeonato con 5 equipos más, sois 6 en total los que habéis conseguido pleno. Lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, ¿no, Manolo? El hecho de que el Club Senderismo Tres Caminos se lo haya tomado o se lo tomara desde hace ya algunos años tan en serio, le ha dado cierto prestigio y ha hecho que otros clubes, oye, también quieran conseguirlo y se hayan puesto las pilas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque se están metiendo ahí arriba en la clasificación equipos de que antes le costaba reunir un equipo para poder participar en la Copa, ¿eh? Este año el Club Montañismo Cóndor de Almería ha ido fortísimo también, han hecho un equipo muy fuerte, con mucha gente, ganando pruebas y manteniéndose también al principio de la clasificación. Y bueno, Sierra Sur Sevillana también, que ha apostado por las travesías de asistencia también, que lleva un par de años apostando fuerte, haciendo un equipo bastante consolidado ahí. Uh-huh. En fin, y bueno, no sé, cada uno, nosotros, hombre, al principio sí que nos veían fuerte, nos veían, cuando nos veían aparecer decían, bueno, ya están aquí los Dubrí, que ya han dejado el pueblo vacío, porque nos presentábamos con equipos de 20, 30, 25 personas a competir, ¿sabes? Y bueno, eso, no sé, si ha sido un revulsivo también para que algún equipo se ponga las pilas, viendo que estamos ahí siempre, ¿no? No sé, eso depende de cada equipo, de cómo se lo tome cada uno, ¿no? Uh-huh. Nosotros, como te he dicho antes, nosotros vamos a participar y vamos a porque nos gusta, porque lo pasamos bien. Y bueno, los demás, pues bueno, ya te digo que cada uno ha hecho el equipito que ha podido en cada año y ha competido con lo que ha tenido o ha podido competir. Porque otra de las señas de identidad de este Club Senderismo Tres Caminos es que, pese a que puntúan 8, ¿no, Manolo? Siempre vais con gente que no va puntuando, pero que igualmente completa la travesía. Sí, sí, hasta ahora estamos teniendo suerte. Ya vamos notando el bajón, Rubén. Uh-huh. Ya no es lo que era, que se abría el periodo de inscripción y te levantaban la mano 20 personas del tirón, yo. Ahora mismo ya se ha reducido la cosa, va haciendo mella el cansancio, los viajes, ya va haciendo mella, entonces... ya no tenemos esa ilusión que teníamos al principio, los primeros años, de querer participar en todas ni nada. Pero aún así, pues bueno, sí, mira, ya se ha abierto el plazo de la Jabalcusa Jarapalo, que uh-huh. se celebra ahora a primeros de febrero, y habemos 12 o 13 que ya estamos ahí en puerta. Se han inscrito 8. Porque no te dejan de inscribir más. Al principio los clubes preferentes meten 8 nada más, que son los que compiten. Y bueno, ahora tenemos que estar atentos, que se abren inscripciones esta tarde en una plataforma, y a ver si podemos pillar algunas plazas más, porque somos 12 o 13 los que queremos ir y solo estamos inscritos 8. De los 12 o 13, pues bueno, a ver si pillamos algunas plazas más, porque esta travesía está muy solicitada. y a ver qué podemos entrar. Uh-huh. Hablábamos en octubre, por entonces veis 5 equipos empatados, quedaban 4 pruebas y ahí os habéis mantenido los otros, o sea, todos los 6 equipos, ¿no? Montañismo, Cóndor, Verticalia, Barranco Alcázar, Tritón, Sierra Sur y vosotros. Imagino que habrá sido objeto de conversación, ¿no? En estas últimas pruebas, ¿no? Sí, bueno, ya sabíamos todos que lo que te he dicho antes, o que íbamos a estar ahí como campeones al final, o que desgraciadamente alguno se podía quedar fuera por cualquier lesión o cualquier cosa del equipo. Eso sí lo comentábamos, y algunas veces ha sido motivo de conversación decir, bueno, pues ahora que estamos terminando, a ver si no nos entran todos los puntuables, porque, en fin, ya que nos faltan 3 pruebas, a ver si intentamos conseguirlo, ya que estamos aquí. Ya te digo, el que fallara de una persona que pudiera sufrir un percance o cualquier cosa, te dejaba fuera de todas las opciones de luchar por el campeonato. Bueno, fíjate, al borde de lo imposible ha fallado mínimamente en 2, prácticamente también al principio del calendario, y ha quedado séptimo, o sea, que 2 errores mínimos te relega a la séptima posición. Exactamente, ya te digo, y fíjate que hemos quedado al final 6 clubes empatados a punto, y nada más que lo hubiéramos hecho todo completo, y una sola persona en las 11 pruebas, una sola persona hubiera cometido un fallo, o hubiéramos lesionado, o un juez de la prueba te fuera descalificado por cualquier motivo, pues te fueras quedado fuera del campeonato sin opciones ninguna, ¿eh? Uh-huh, ninguna. Claro. Ya podía haber hecho campeón en todas las pruebas anteriores, que fallando una persona sola te hubiera relegado al séptimo puesto de ahí para abajo. Sí. Es la cuestión que tiene esto, ¿no? Que cualquier mínimo fallo te hace que ya no, o sea, que sea imposible optar al título. Claro, tal como se están dando las circunstancias ahora, que hay 5, 6, 7, 8 equipos que están ahí compitiendo, no te da margen de error. El margen de error te da ninguno, porque, bueno, nosotros hemos participado en campeonatos en los que nos hemos proclamado campeones de Andalucía en solitario, y bueno, ahí sí te podían mantener un margen de error, porque los que venían detrás nuestra, a lo mejor, te sacaban 6 puntos, le sacábamos nosotros a ellos 6 puntos, entonces sí que te podían mantener con un margen de error ahí. Pero ahora, tal como están las circunstancias de que se te meten desde principio 6, 7, 8 equipos ahí luchando por el campeonato de principio, el margen de error no vale, no vale. En el momento que cometas un error, o digamos error, una lesión, o que no puedas completar un equipo para ir a cualquier prueba, estás totalmente descartado en el campeonato. Sí, sabes que el título son 264 puntos y esos son los que te hacen falta para estar ahí al final de la prueba, de la última prueba. Manolo, bueno, imagino que el ambiente ya festivo también, ¿no? En Almería, ya una vez que cruzaste la línea de meta, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque allí, bueno, ya los equipos que no sabíamos campeones, ¿no? Pues llegamos muy bien, encima, pues bueno, allí nos meten una charanguita, ¿no? Cuando terminamos la prueba, y ya puedes ir reventado, como vayas, que ya, que cuando te escuchan la música, la charanga, al final cuando llegas aquí al camping de Almocita, pues bueno, es que se te van los pies, ¿sabes? Ya la felicidad, todo el mundo abrazándose, todos los equipos felicitándose, y la verdad es que es un ambientito al final que se vive, un ambiente muy bonito. Que merece la pena y que paga, ¿no? Todo el esfuerzo de esas 11 pruebas de las que ha costado este calendario. Ahora vamos a hablar del calendario 2025, porque parece que va a haber una menos, van a ser 10 las pruebas, pero antes déjame preguntarte, porque el próximo 25 de enero en Prado del Rey va a ser la gala de premio de la Federación de Montaña, y a diferencia, ¿no? de otros años en los que no se os han invitado, en este año creo que sí, no tengo entendido que sí se os va a invitar, ¿no? Sí, pero es que hay que diferenciar. Lo que se celebra en Prado Rey es el 25 aniversario de las travesías de resistencia. Entonces, eso la federación lo ha organizado para conmemorar este 25 aniversario de las travesías de resistencia. Entonces, nosotros sí que estamos ahí, los premios sí que se entregan ahí, los de campeones de Andalucía, los de los finishers, va a ver, se está preparando una gala muy bonita, muy conmemorativa para estos años, y eso sí, la que vamos este viernes, que no tiene nada que ver con esto, es la gala del montañismo provincial, que es que se celebra en Jerez de la Frontera, y se celebra este viernes, que nosotros también presentamos a nuestro compañero Vicente Gómez, que creíamos que era una persona que era muy merecedor de llevarse un premio, ¿no?, al esfuerzo que lleva haciendo, porque Vicente, desde que empezamos a competir, han sido todas las pruebas de los campeonatos de Andalucía desde el 2014-2015 que empezamos, todas las pruebas del campeonato de Andalucía las que ha venido consiguiendo, haciéndolas todas. Entonces lo propusimos a la federación, a la delegación gaditana, y le van a dar un reconocimiento este viernes en Jerez de la Frontera. Pero que no tiene nada que ver la gala provincial del montañismo con el 25 aniversario, que eso se va a celebrar este año nada más, que es donde se van a entregar los premios de la travesía de resistencia, tanto a los campeones como a todos los que han hecho finisher y todo lo demás, que es en Prado Rey. O sea, vaya a estar presente también este viernes en la gala del montañismo. En la gala del montañismo, que es la gala provincial de la provincia de Cádiz. Sí, vaya a estar representado de la mano de Vicente, ¿no? Claro, vamos a estar presente porque propusimos a la federación, propusimos a nuestro compañero Vicente, y la federación ha fallado en su favor diciendo que sí, que es verdad que se le reconoce la labor que ha hecho en las travesías y se le va a dar otro car este premio allí. Y luego también en esa gala del 25 aniversario se le va también a entregar premio o reconocimiento, ¿no?, a los finalistas de las 11 pruebas de este año 2025, entre las que hay una uriqueña, Ana Mateos Villalba, ¿verdad? Exactamente, ahí en Prado Rey, en esta gala del 25 aniversario, ahí se entregan, como te he dicho antes, a los campeones de Andalucía, se le entregan el trofeo como campeones, que se venía haciendo en Almería, que cuando terminaban la última prueba en Almería, allí te entregaban ya los finishers, te entregaban el premio de campeón de Andalucía, pero como se estaba preparando esta gala para celebrar el 25 aniversario, dijeron, pues bueno, este año los premios los entregamos en la gala, que para eso lo vamos a hacer. Entonces a Ana Mateo Villalba sí que se le va a hacer reconocimiento, porque ha sido, este año se lo propuso, ella desde un principio dijo, yo voy a intentar terminarlas todas. Y bueno, y se puso a pulmón y ha participado en todas, consiguió terminarla, y también se le da reconocimiento en Prado Rey por hacer finisher en todo el campeonato de Andalucía. ¿Qué se le dice a Ana Mateo después del año que se ha pegado, Manolo? Bueno, pues yo, a mí no me quedó otra nada más que de pegarle un abrazo, pegarle dos besos cuando terminó en Almería y decirle, Ana, pues lo has conseguido, te lo propusiste de un principio y lo has conseguido, enhorabuena, y nada, y allí estaremos acompañándola para final el veintitanto de ahora de enero, que es la gala. Dice mucho que Ana ha sido la única, ¿no?, del Club Senderismo Tres Caminos, corrígeme si me equivoco, que este año ha hecho las 11 pruebas. Digo que dice mucho de la cantidad de gente con la que contáis, ¿no? Porque otros equipos, por ejemplo, el Club Senderismo Tritón tiene, estoy mirando a 7 componentes que han terminado todas. Esto quiere decir que a lo mejor si se les cae alguno, digo el Tritón porque por decir también el Cóndor que tiene, o Verticalia que tiene otros 5 y demás, digo que vosotros sí que contáis, tenéis esa suerte de contar con un amplio abanico de estaba diciendo antes, de que, bueno, se os está notando ya un poco los años, los kilómetros y demás, pero ahí estáis y creo que también dice mucho eso, ¿no?, que lo habéis conseguido con solo una persona habiendo completado todas las pruebas, ¿no? Exactamente, porque claro, te da la posibilidad de jugar, porque Ana de un principio dijo, pues este año yo voy a por todas, pues Ana sabemos que la tenemos que inscribir en todas las pruebas, porque ella va a conseguir esto. ¿Qué es lo que ha pasado con el Tritón este año? Y lo que va a pasar este año que viene, porque ya hablando con gente del Tritón me dijo, Manolo, mira, nosotros para el año que viene no vamos a competir, vamos a ir, vamos a acudir al campeonato, pero sabemos que no, porque le faltaba ya gente para conformar el equipo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ellos han terminado el campeonato con los 8 que iban puntuando prácticamente todo, ¿eh? Claro. Con los 8, con esos 8, con esos 8, las mismas personas, y dijeron, venga, vamos a terminar campeonato, y con esas mismas 8 personas han movido entre 8 y 10 personas las que han conseguido meter en todas las pruebas. Nosotros uh-huh. hemos estado participando con prácticamente 25, 28 personas hemos participado en el campeonato. Ellos han participado con 8 prácticamente, ¿me entiendes? Uh-huh. Sí, sí. Es lo que tú decías, claro. Nosotros, por ejemplo, otros años también es lo que hemos comentado antes, ya las ilusiones ya se van mermando un poco, porque nosotros hemos hecho hasta 6 finishers consecutivos. Uh-huh. Algunos, como te digo, Vicente ha hecho 5 o 6 finishers consecutivos, yo tengo 4 finishers, otros tienen 3 finishers, en fin, que se ha hecho muchas veces finisher, pero claro, ya cuando tú has hecho todas las pruebas, cuando ya no tienes esa prioridad de decir, tengo que ir a por todas, ya eso forma, bueno, pues ya lo he conseguido, y Ana no se había quedado con esa espinita siempre, ¿no? Que Ana había hecho 8 pruebas, había hecho 7 pruebas, y dice, bueno, es que por 2 pruebas más, como se quedó un año, por 2 pruebas más yo hubiera conseguido este finish, este reconocimiento. Y este año cuando empezó dijo de principio, pues yo voy a ir por él. Y afortunadamente, pues bueno, lo ha conseguido, cosa que vamos, hay que felicitarla. Claro que sí, ya lo tiene, y desde el próximo viernes no se lo va a poder quitar nadie. El próximo viernes no, el próximo 25 de enero, estoy en la gala del motor. El 25, que es cuando se entregan los premios de las travesías de resistencia. Para este año ya, 2025, que empieza ahí ya en 3 semanitas escasa, Manolo. El 1 de febrero nos vamos a Laurín de la Torre, a las sierras de Jabalcusa y Jarapalo. Que ya... La primera. Uh-huh. Que como suele ser habitual, arranca o abre el calendario. Un calendario este año, ¿se cae la ruta del Jabugo, Manolo? Sí, desgraciadamente nos ha afectado todo, porque era una travesía que a todos nos gustaba, ¿no? Una belleza paisajística increíble, ¿no? Estos castañales, esas dehesas, esos senderos pegados al río, que era una maravilla, pero bueno, el cansancio, ¿no? El cansancio de las organizaciones de una prueba de esta, cuando el noveno grado era un club que contaba con poquita gente. Entonces, pues bueno, se une a esto, a lo que te va quemando, ¿no? Lo que te va quemando la organización de una prueba de esta, con lo que es la burocracia, ¿no? Cuando ya empiezan a exigirte una cosa, empiezan a marearte, al final pegas carpetazo y dices, mira, no puedo con esto, no me supone un estrés, que y hablaron entre ellos y decidieron al final que por lo pronto este año no se iba a organizar allí en Jabugo. Si hubiera otro club que saliera, o una nueva organización que diera el paso al frente para poder realizarla, pues sería maravilloso, ¿no? Uh-huh. Pero yo, hablando con el coordinador de travesía, de que lo organizaba, pues me dijo que no, que él ya se había quemado mucho en estos años, y que por su parte iba a dejar de organizarla. Efectivamente, pues bueno, ya vemos que volvemos a contar en el campeonato con 10 pruebas en vez de con 11, como hacía 2 años que veníamos contando con 11. Uh-huh. Y otro cambio que he visto, que Almijara pasa de noviembre a abril. Al revés. O de abril a noviembre. Exactamente, sí, porque ahora no lo han metido otra vez en noviembre. Bueno, ya lo hemos hecho en noviembre, y esta travesía, hace esta fecha, a ver lo que nos depara, ¿sabes? Porque ya... es una travesía de que se dan unas condiciones climatológicas que pueden ser bastante negativas, ¿sabes? Ya tenemos experiencia en esta fecha, y bueno, agua congelada no podías beber, porque el agua congelada, sensaciones térmicas de 12 bajo cero, pero bueno, también las hemos hecho en abril, y te ha tocado días de frío también, y también, o sea, que lo que te venga, bueno, lo tienes que asumir, ¿no? Pero que noviembre es una fecha mala para hacer Tejeda Almijara, vamos, sí. Pero bueno, ahí estaremos. Bueno, de por eso decía yo antes, ¿no? Que aparte de los 50-60 kilómetros de distancia hay que meterle el desnivel y sobre todo las inclemencias meteorológicas, las condiciones meteorológicas, que cada una, pues en unos casos el frío, en otros el calor, pues cada una tiene lo suyo. Manolo, por dar carpetazo 2024, un año en el que además habéis compaginado con vuestras propias rutas y también, como siempre, colaborando con prácticamente con quien os lo ha pedido, ¿no? Me refiero aquí al entorno local, a otros eventos y a otras citas, actividades que se han ido programando durante todo el año y que haya estado el Club Senderismo Tres Caminos apoyando, ¿no? Pues sí, nosotros estamos abiertos, nosotros, como tú sabes bien y saben los oyentes, tenemos una prueba solidaria que es la Petaquina, y ahí nos abrimos a cualquier persona o colectivo que esté necesitado, que necesite de nuestro apoyo para poder organizarle esta prueba solidaria. También colaboramos con las nutrias, nos organizamos unos cuantos para poder sacar adelante esta prueba que se le hizo a este hombre también que estaba pasando en un momento malo. Y también estuvimos con ellos ahí organizando y preparando esa prueba, y estamos abiertos a cualquier persona o entidad que lo necesiten, o tienen nada más que ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, teniendo sus papeles en regla, como si fuera una entidad, como una persona que se acredite que lo necesita, pues bueno, ahí estaríamos siempre dedicándole nuestras pruebas. Uh-huh. Y para 2025 tengo que preguntarte dos cuestiones: ¿qué retos, qué objetivos habéis marcado, habéis planteado? Y sobre todo, ¿no? La última ocasión en la que hablábamos me contabais que, bueno, pues teníais ahí un proyecto paralelo, ¿no? Que venía a sustituir una alternativa a la Gibraltar Ubrique, un proyecto, y recuerdo un poco, refresco un poco la memoria de los oyentes, sobre el que lleváis ya un tiempo trabajando, que se encontraba, me decías por entonces, a expensas de mantener una reunión con el director del Parque Natural de Grazalema, con el fin de que se le pudiera dar luz verde. Un evento que decían, ¿no? Hasta ahí leían, ¿no? Que tendría salida y final en Ubrique, que contaría con un trazado bastante exigente, que incluso habíais tenido que recortar porque ya se iba de tiempo, y que eso sí, mantendría el mismo espíritu y naturaleza que esa Gibraltar Ubrique, donde se huye de la competitividad y se fomenta, pues, el compañerismo y la convivencia. Estaba muy ilusionado por entonces, Manolo, no sé qué hay de nuevo en ese asunto. Bueno, pues el proyecto sigue estando, seguimos manteniendo esa ilusión a expensas de, como te dije, la reunión esta. El problema que nos encontramos es que uno de nuestros directivos, pues bueno, ahora mismo tiene problemas laborales, de que no está prácticamente en Ubrique, está saliendo fuera, con él tenemos que ir porque el que menea todo el tema de papeleo con los parques y todo, y él tiene que estar presente también en la reunión. Entonces, pues estamos pendientes de que podamos algún día celebrar esta reunión con el director del parque y que él nos dé vía libre. Nosotros, en principio, empezamos a crear el proyecto, esto está aquí, tenemos trazados, tenemos ya cosas muy vistas, pero a expensas de poder mantener esta reunión con el director del parque que nos pudiera ofrecer, que fuera un poco condescendiente con nosotros y a ver si podíamos meter la prueba en septiembre, como es nuestra ilusión, retomar aquellas fechas de septiembre como veníamos organizando la Gibraltar Ubrique, ¿no? Y ya no te puedo decir más nada, estoy pendiente de celebrar esta reunión, si esta reunión se celebra, y pues bueno, ya tomaríamos la decisión de definitivamente tirar para adelante o abandonar el proyecto, depende de lo que acordemos en esa reunión con el director del parque. Uh-huh. Bueno, pues a la espera también quedamos nosotros entonces de conocer, ¿no? Cuándo será y lo que trascienda de esa reunión. Manolo, no sé si se nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir a todo esto. Pues nada, que como siempre, el Club Senderismo Tres Caminos, estamos aquí sacando, proponiendo rutas todas las semanas. Ya empezamos el día 11, que es nuestra primera ruta del año. Y ya se están renovando licencias, estamos abiertos a que cualquier persona pues nos haga una consulta o quiera pertenecer al club y asesorarlo, Y bueno, hemos abierto ya pues el año y ya somos cerca de 160 las personas que han renovado licencia y socios nuevos, las que hay ya. Entonces, pues va esto a muy buen ritmo y bueno, y nada más. Aquí estamos para lo que necesitéis. Esta primera ruta, bueno, las rutas pueden participar todo aquel que lo desee, Manolo, ¿o hay que ser socio del club? No, puede participar cualquiera que lo desee, siempre que nos lo diga y le hagamos un seguro. Nosotros lo tenemos eso bien claro. Todo el que venga con nosotros, todo el que se sume a una de nuestras actividades, debe de ir asegurado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Si una persona, por cualquier motivo, aunque no sea socio, oye, pues me gustaría esta semana salir con ustedes porque estoy aquí, los demás días estoy fuera, no me coincide, pero por ejemplo esta ruta sí que estoy aquí y me coincide que me gustaría ir con ustedes, pues bueno, pues mira, pues le hacemos un seguro, le tomamos los datos, mandamos, pagamos en la federación, hacemos un ingreso a la federación por el seguro de un día de esta persona. Uh-huh. Y nos puede acompañar cuando quiera y ya está. No hace falta que sea socio. Bien. Hombre, pues siempre es bueno. Es que mira, un seguro, la licencia, nosotros estamos se está pagando de licencia 56 euros. 44 creo que es al año, lo que te cobra la federación. Uh-huh. 44. Más 12 euros de socio, que cobramos al socio 12 euros al año. Entonces, por 56 euros tú estás todo el año asegurado. Claro. Está para poder hacer las rutas que quieras, todo cuando sales al campo, que más o menos vayas cubierto, ¿no? Cualquier accidente que te pueda pasar. Entonces, hay mucha gente que bueno, tú dices, bueno, pues una miseria, por 56 euros al año, mira, y lo que me gusta a mí andar, que estoy por ahí metido en la sierra siempre, pues me cubro las espaldas. Claro. Y hay mucha gente que sí, que está acudiendo a nosotros también para hacerse socio con esta mira de poder estar también cubierto en caso de accidente y eso, ¿sabes? ¿Y cómo tienen que actuar para hacerse socio, Manolo? ¿Dónde pueden acudir? Pues bueno, nosotros en nuestra página, en nuestra plataforma, tenemos toda la información, Senderismo Tres Caminos, pinchando en Senderismo Tres Caminos, pues ahí les sale hacerse socio, con los teléfonos de contacto. Hay un par de teléfonos de contacto con los que se puede, si tienen caso de duda o cualquier cosa que les surja, nos pueden llamar, estamos a su disposición, le ayudamos, le atendemos todo lo que... esta mañana, por ejemplo, una mujer que, oye, mira, es que yo no estoy muy lucha en esto, me gustaría, no te preocupes, venga, pues yo mismo se la he cogido, le he dado de alta en el club, y nada, ya te digo, metiéndose en nuestra página, ahí está todo detallado, están los teléfonos por si les surge cualquier duda, está la plataforma meapunto.net. Uh-huh. En la que aparecen también nuestras inscripciones, ahí pincha y te va pidiendo todos los pasos para hacerte socio. Y nada, hacer el ingreso de lo que es de la cuota de la federación y nada, y para adelante a disfrutar. Y por menos de 5 euros al mes, pues puedes disfrutar de todo el año. Manolo Díaz, presidente del Club Senderismo Tres Caminos, nos quedamos sin tiempo, que muchísimas gracias como siempre por atender nuestra llamada, enhorabuena por el triunfo y los mejores deseos para este año 2025, ¿vale? Igualmente, Rubén, para todos ustedes, un saludo. Nosotros que así lo vamos a dejar, en un ratillo llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Antes os cuento que en esta semana también tenemos previsto, por ejemplo, hablar con Emilio Gómez, jugador o exjugador del Cabu, jugador en las últimas 3 temporadas con esta, del Club Baloncesto Laurín de la Torre, primera nacional masculina, el equipo malagueño. Vamos a conocer un poco algo más de la aventura malagueña de uno de los nuestros, al igual que hemos hecho, pues, como por ejemplo en fútbol, con aquellos futbolistas que tenemos repartido a lo largo y ancho de la geografía, no solo española, ¿no? Con Panadero, con Peluca, sino también europea, podríamos decir así. En Italia está Solano, que por cierto esta semana perdía su equipo y salía de los puestos de playoff de ascenso, se queda ahí a un pasito, pero está como siempre coqueteando. Vamos a hablar con Emilio Gómez y también queremos abordar la actualidad del Ubrique Club de Fútbol, que en este tiempo que hemos estado sin programa, pues ha disputado hasta dos encuentros. Uno en casa, el que le empató, o el que le midió al Jerez Deportivo Fútbol Club, el líder, con empate a uno, y también con empate a tres, su visita al Tesorillo, el Ubrique Club de Fútbol, que al término de la primera vuelta, pues se encuentra en novena posición. Suma 20 puntos, se encuentra a 5 de los puestos de ascenso, 6 por encima de los puestos de descenso. Está ahí en esa zona media, por encima suya el Rayo Saluqueño con 21, Chiclana con 23, Olvera con 24 y San Roque y Tarifa, este último marca los puestos de ascenso con 25. Ya por arriba quedan 27 Navajarilla, 30 Chiclana Industrial y líder el Jerez Deportivo con 31. En estos próximos días, lo que nos queda de semana, vamos a hablar de ello también. Un Ubrique Club de Fútbol que este fin de semana comienza la segunda vuelta, midiéndose, visitando al Bejer Balompié, y también que aplazaba, recuerden que estaba previsto para este final de año el partido de vuelta de la final de la Copa Andalucía, de esta segunda andaluza, frente al Gédula, partido que finalmente se ha pospuesto en principio para el 28 de febrero. De todo ello hablamos en los próximos días, ahora enseguida, en un ratito, como decimos, una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Gracias por estar ahí un día más, como siempre.